Esto es El Microondas, tu podcast. ¡Recombustión! Hola, Mindangos, una semana más. Este es el programa número... ¿El 18? Sí, sí. El 18. Somos ya adultos, gente mayor, gente que sigue aquí haciendo este programa con tanta audiencia en las redes sociales y en las redes de Punset. Ese que sonaba por ahí era Ike, que nos va a presentar algo espléndido más tarde. ¿A que sí, Ike? No. Ah, por cierto, quería presentar el programa diciendo... Y que hueles. Pero no lo has hecho al final. Ya, me has defraudado se, muchísimo. Se me ha olvidado, se me ha olvidado. Bueno, chavales y chavalas, bienvenidos al Microondas, el programa recombustionante por excelencia del Power Play Pro. E inodoro. La gente sigue de acampada. Esto no lo digo yo, lo pone aquí en mi guión. Siguen en Sol, siguen en Murcia, siguen en Barcelona, en todas las ciudades del mundo. Las elecciones han pasado ya este domingo. Se ha vuelto España azul. Como alguien decía por ahí en un tweet, ¿verdad, Santi? Ajá. Que se ha vuelto tan azul que ahora Portugal aparece como una isla. Si ahora los niños aprenden en el colegio a pintar el mar, el océano Atlántico con el mar Mediterráneo juntos. Andorra tiene playa. Pues sí, Plastidecor va a lanzar el color, una gama de azules enorme y a tomar por culo los rojos. ¿Verdad, Ike? No. No, aquí no somos politicuchos, aquí somos gente simplemente tonta que empieza a presentar a los colaboradores de hoy, como mi amigo Perdi a la izquierda. Hello. ¿Qué pasa, Perdi? Hoy vienes con una camiseta de esas chulas. Sí, hoy he traído una camiseta de bueno desnudo. ¿Qué tal, Daniel? Nos vas a hablar de algo extremadamente importante hoy. Os voy a hablar de cosas marranísimas, casi todas las noticias son un poco marranas. Solo voy a decir que traigo droga, sexo... Sí. Drogas y drogas. Oh, eso es como la gira de Ricky Martin. Tres, ¿no? Droga, tres drogas, un sexo. Qué pena que haya metido sexo. Santi es el hombre con la sonrisa Profiden que una semana más, como siempre, y en este programa 18, cumple Aitor Menta la mayoría de edad y nos viene a tocar un tema. ¡Sí! Adulto, para oídos maduros. Joder. Sí, yo vengo solo a traerlo. Me pagáis por eso, ¿no? Claro, que te pagamos. Pues ya está. Te llega la transferencia. Claro. Bueno, de Tormenta, que en breves minutos estará aquí con sus minutos musicales. Y que el experto a los botones, el comandante de este programa llamado El Microwaving, él es Ike, el hombre que siempre olerá. ¡Siempre! ¿Y cuándo voy a cobrar por oler? Pues nunca. Cuando dejes de tuitear. Eso nunca. Bueno, Ike, ¿has hecho algo importante este fin de semana? Tuitear. Me canso. Me han dicho que has estado de acampada por eso ahí con los mendigos. No, simplemente sopando pan con aceite. Me fui a tocar la guitarra y ya está. Y me echaron de ahí. Una antigua compañera del piso tuyo. Anda. La mejor acampada será este sábado en Canaletas. Oh. Ay, es verdad que este fin de semana es la final de la Champions del Barça y una especie de nube de mierda está impidiendo a muchos socios ir. More, ¿vas a ir a ver la coca esta? ¿Qué me estás hablando? Tengo pensado ir. ¿A dónde? ¡Fútbol, Messi! 28M. No, todavía no he descubierto el fútbol. No, pues... Sigo pensando que no existe. Antes el sexo. Bueno, More, nuestro invitado por segunda semana consecutiva, o tercera, después de esa aparición estelar que hizo... con la gente de Confesiones de un Jugador, a los que les mandamos un saludo. Y empezamos ya esta introducción que toca su fin. Vamos con las noticias de nuestro amigo Perdigón. Para empezar, vamos a dar paso a Perdi, que siempre empieza el programa con esas noticias refrescantes que a uno le recombustionan el alma y el Espíritu Santo. Sí. Antes de nada, me quiero acordar de otra acampada de la que nunca nos deberíamos de olvidar, que es la de Lorca. ¿Vale? Un saludo a la gente de Lorca. Una cosa seria. ¿Qué pasa aquí? Tengo que beber. Venga, vamos con más cosas serias que no. Un cura escribe una guía sexual. Tío. Nos hemos quedado como diciendo, ¿continuará? ¿Curas y sexo? El libro del sacerdote polaco Xavery Knots acerca de la vida sexual de las parejas casadas que aman a Dios, ya se conoce como el Kama Sutra católico. La obra sorprende entrando en detalles gráficos sobre lo que las parejas pueden hacer para ponerle más fuego a su vida sexual. El sexo en el matrimonio, explica el padre Knot, debería ser sabroso, sorprendente y envuelto en fantasía. Según dice, el sexo es como el fútbol. Las reglas son siempre las mismas y, sin embargo, hay partidos excepcionales y partidos a Mourinho, que diga aburridos. Por supuesto que el primer cuestionamiento que recibió fue cómo un fraile célibe que vive en un convento puede escribir sobre sexo. Según el autor, su experiencia proviene de escuchar a un sinfín de parejas con problemas sexuales. Bueno, yo para mí, os voy a decir una cosa, esto es una gilipollez y una completa contradicción. Es como si el protagonista de Prison Break, el buen Wolf Miller, escribiese un libro sobre interpretación. Como que no me lo creo. O como si Julián Muñoz escribiese un libro sobre la honradez en la política. Pues tampoco, esto como que huele mal. O como si Sergio Ramos escribiese un libro sobre... No, escribiese un libro. Oigo, que se me ha caído. Esto parece Cracovia aquí ya, dos chistes anti-Madrid. Mourinho y Ramos. Vamos para allá, la siguiente, bueno. Pert. Una buena. Confiscan 650 kilos de marihuana a un hombre de 114 años. ¡Oh, Dios mío! Puede ser la décima noticia que das de confiscación de drogas, ¿eh? Bueno, pues espérate, que creo que después hay otra. La Agencia Antinarcóticos de Nigeria ha confiscado 650 kilos de marihuana a Sulaiman Adebayo, parecido al jugador del Madrid, de 114 años. Puede ser su hermano, ¿eh? El anciano, que fue granjero durante gran parte de su larga vida, explicó que creía que los 254 sacos rebosantes de marihuana contenían arroz. Según explicó el director de la Agencia Nacional contra el Narcotráfico, es evidente que la cantidad de drogas sugiere tráfico a gran escala. Ojo que el tío tenía 114 añazos, ¿eh? Las propiedades terapéuticas de la marihuana quedan demostradas una vez más. Y bueno, yo tengo, More, a lo mejor no lo sabe, yo tengo gente por ahí que se entera de cosas que pasan en mitad de los arrestos y tal. Como, por ejemplo, me han dicho lo que la policía, cuando la policía le dijo a este tío que lo que había en los sacos era marihuana y no arroz, el viejo comentó, no tenía ni idea, pero así como costándole más hablar, ¿vale? Aún más, no tenía ni idea. De hecho, hoy mismo me he comido una paella que me ha salido de puta madre. A mí me ha gustado, pero al dragón, madre mía, no te lo imaginas cuánto. Pues ya, a ver. Pues ya, a ver. ¿Saco los murcianos aquí o qué? Pues sí, macho. Ahora sí. Hostia, hoy me he encontrado una noticia bastante graciosa de aquí y ya no me acuerdo. Para la semana que viene. Pero cállate, eso para las tomas falsas. Siguiente. Tomas falsas. Oye, arroz y marihuana, eso es sushi, ¿no? Marihuana. Celebran su boda en un McDonald's. ¿Qué? Por cierto, ¿os acordáis que hace poco traje una noticia de un hombre que había comido 20.000... Leguas de viaje submarino. Eran Mac, no sé qué. Una de las hamburguesas del McDonald's. Ah, sí. Que se había comido 20.000. Pues esta semana se ha comido la 25.000. Es completamente verídico. Ya salió en la tele. ¿Cuánto tiempo? No recuerdo cuánto tiempo. En un par de días. Hace 4 años, Ken conoció a Lori. Os voy a contar una historia. Okay. Justo después de pedir una hamburguesa en un McAuto. Tal fue el impacto que le causó la empleada del local de comidas rápidas que día tras día volvió al mismo lugar, a la misma hora, solo para verla. Finalmente, tras 2 años de rutina, comenzaron a salir y otros 2 años más tarde decidieron casarse exactamente en el mismo lugar donde se conocieron. Mientras los parientes e invitados aguardaban dentro del local, Ken entraba con su camioneta en el McAuto, donde la esperaba Lori, del otro lado de la ventanilla, luciendo un brillante vestido en lugar de su tradicional uniforme que parece gilipollas. Ubicado entre la camioneta y la ventanilla del McAuto, un cura leyó los votos matrimoniales y finalmente los declaró marido y mujer o mujer y gordo. Y bueno, no me quiero imaginar cómo sería el menú del convite. Esa es una de las cosas que quería decir. Y otra que, bueno, imaginaos que todo el mundo se casara donde conoció o donde ha vivido un momento bonito con su pareja o a su pareja. Nunca se podría entrar en los baños de la discoteca. Siempre había bodas celebrándose. A la de Puticlub que tendría que volver yo. seguro que el hombre decía siempre yes we can o I can. I can stop losing. Bueno, venga, vamos. Qué poco humor 2.0. la última. Prohíben a las mujeres mayores de 60 años hacer topless. Esta noticia tiene unos cuantos años, ya os lo digo. Que es que venía la semana un poco cargada de noticias. La policía del condado rumano de Constanta, famoso por las playas del Mar Negro, suele recibir quejas y comentarios de los veraneantes acerca de las mujeres de avanzada edad que exhiben sin ninguna vergüenza sus mustios senos mientras toman el sol. ¡A los pechitos! Víctor Polescu, jefe de la policía local, explicó que tomar el sol en topless tiene sus límites de edad y las mujeres mayores deberían entenderlo. Yo, Daniel, te tengo que decir una cosa. Estoy completamente indignado por esta noticia. Ahora que está tan de moda lo de indignarse. Yo estoy indignado por esto. No hace falta tener más de 60 años para hacer cosas desagradables que también deberían de ser prohibidas. Por ejemplo, escuchar música por el móvil mientras va andando. Y vamos a ver, ¿qué, cómo eres tan gilipollas de ir con la música toda hostia? Claro, el que lo hace piensa, soy guay. Pero no, colega, eres más bien un garrulo y no sabes lo que son unos auriculares. Otra cosa que debería de prohibirse, llevar riñonera. ¿Qué coño es eso de llevar una puta riñonera? Salió una ley que la prohíbe. Debería de prohibirla. El que la lleva piensa, es útil y cómoda para llevar las cosas. Pero no, amigo, lo que parece es que has viajado en el tiempo desde 1992. ¿Gilipollas? ¿Te acuerdas, Santi? ¿Los tazos? Sí. Y por último, otra cosa que se debería de prohibir. Los chavales que van siempre en chándal. Además, chándal que la parte de arriba y la de abajo son completamente distintas y aleatorias. Ellos creen que tienen su estilo propio y muy casual. Pero no, socio, tú lo que pasa es que eres un yonki en potencia. Y no lo sabes. Un kinky. ¡Diamoñas! Correcto. Y hasta aquí las noticias de esta semana. Pero te falta una frase con gancho. ¿A cuál? Tipo, hasta aquí las noticias. Hasta aquí el Capitán García. Eso. ¿Sí? Nos vamos con las mierdas de Ikefrucrus. ¡Qué peste que he echado hoy! Sí, escuchas bien, querido telespectador. Estos son las mierdas de Ike. ¡Mierda! Bueno, hoy... me encanta cuando dicen mis mierdas. Eso es así. He dicho mierdas. ¿Cómo presentar una serie para niños? Me encanta. Mis niños. Bueno, a ver, las cacas de Ike. Ike, que siempre nos trae curiosidades del mundo curioso. ¿Qué nos traes esta semana? Esta semana la expresión dinero sucio. ¿Dinero sucio? ¿De dónde viene esa expresión sucia? Os sitúo. El emperador Vespiano. Rima, ¿eh? Pues su mujer, no, su madre era Vespiana Polla. No me jodas. Sí, pues bueno. Espera, mezcla, ¿Vespiana Polla? Una mezcla, Vespiana Polla. Una mezcla entre una moto y una chorra. Ajá. Bueno, en la época del emperador Vespiano, él tuvo la necesidad de recaudar dinero para construir el Coliseo, que fue él quien lo mandó construir. Pero vamos, él no puso ni una puta piedra. Lo que hizo para conseguir ese dinero fue poner nuevos impuestos y encarecer los antiguos. Uno de esos impuestos era el impuesto sobre la orina. Hostia. Utilizaban la orina que cogían de un pozo negro de un montón de gente para lavar y blanquear las togas de lana. De ahí sacó un montonazo de dinero. Un día su hijo Tito... Esto es periódico, chavales. Sí, todo. Le recriminó a su padre ese impuesto por su procedencia poco limpia. A lo que el emperador reaccionó poniéndole dinero en la nariz y preguntándole si le molestaba el olor. El hijo dijo que no y su padre le contestó que el dinero no huele. Y esa frase del dinero no huele ya sirve para decir que da igual de dónde venga ese dinero. Es dinerete, perra. ¡Ay, fresquito! ¡Que aquí no hay ni una! ¿A dónde está? Muy bien, ya veo el mensaje subliminal porque, por el que tiras. Sí. Que los romanos, pilla, ¿cuánto juego dan? Oh, Dios mío. Va a llegar un día que esto se llame... Roma. La Roma de Ike o algo de eso, ¿eh? El mensaje subliminal es, hasta en Roma, los padres eran gilipollas. Y le ponían nombres tontos a los hijos. Tito. El emperador Tito. Y mi madre me espiana polla. Que viene el emperador Tito. Bueno, todos los caminos conducen a Ike. Y nos vamos a escuchar la música de los dedos mágicos de Aitor Menta. Bueno, Aitor Menta, su 18, no sé cómo se dice eso, 21º, 18 hit ya en solitario, no en el Tom Mantis. Tom Menta. Tom Mantis, que es donde compran las mantis, claro. Hola. Santi, por favor. Invítanos. Santi se fue. Es que te veo la cara y no sé por qué me recuerdas a Santi, Aitor. Pasamos mucho tiempo juntos. Es como las mujeres con la regla. Aitor, que tus 18 hits ya. ¿Qué? ¿De qué hit va? Espero que sea completamente. ¿Eso bueno, es algo de agresivo? Hit. Gilipollas. No sé, yo estoy muy contento. Cada vez que vengo me pongo súper feliz. Muy bien, ya te veo. Y nada, yo solamente quería presentaros el tema de esta semana, que por supuesto va sobre las elecciones. Las elecciones, claro. Las elecciones municipales y autonómicas. Sí, sí, sí. ¿Elecciones? Bueno, Santi, eso pues, para los chinos. No sé, ponnos un poco al día o a la noche, no sé. Cuéntanos. Eso, me llamo Aitor, por cierto. Aitor. Bueno, Aitor Menta con su tema titulado Sufragio Universal by Jean-Vot Van Damme. Una muda en el siglo XX no tenía ni voz ni botox. Muchas rubias son muy democráticas. El color no es el mismo que el del bolso. Muchos jefes sufren votos de trepas. Objetivo number one, trepar. El domingo voté dos veces porque dejé propina en un bar. ¡Vote! Y para votar, la gente dice guti guti maricón, pero tu voto es igual que el de Falete y voté a un partido con los salmón. Poca gente votaría a Chanquete. Messi marcó a bote pronto otro gol. Otros beben vino, el tío de la bota. Hay que plantarse en la Puerta del Sol. Que sí, que no, que el que no vota es idiota. Hay votos fijos, votos nulos como el culo de Iniesta. Voto útil y difuso. Perdona si molesta, voto es un actor hispano-argentino y el voto de castidad lo inventó un chino. Eso va porque como la tiene más pequeña y porque rima, claro. Pa' votar, la gente dice guti guti maricón, pero tu voto es igual que el de Falete y voté a un partido con los salmón. Poca gente votaría a Chanquete. Messi marcó a bote pronto otro gol. Otros beben vino, el tío de la bota. Hay que plantarse en la Puerta del Sol. Que sí, que no, que sí, que no, que sí. Paqui Riner que no vota. Muchas gracias. Aitor, genial. Creo que vas a animar a más gente a que se lancen a protestar por esta real democracia ya. ¿A quién votasteis a vosotros? Pues yo a nadie. No voté a nadie. No, sí, sí que voté, tía. Sí que voté. Yo voté a los verdes. ¿A Aitor? Es que yo soy Orihuela y digo, voy a tirar mi voto a la puta mierda. Vota Aitor. ¿Tú qué votaste, Aitor? Que en el País Vasco había mucha polémica. Yo voté a mi partido. El partido de los verdes, clorofila y menta. Mi padre y mi madre tienen un partido, sí. Ya te pelas el nombre de tus padres. Bueno, pues nos vamos a escuchar a un cuento de esos que nos ha traído nuestro invitado More esta semana. ¡Vamos para allá! Adiós, os quiero. Ah, hasta luego, Aitor. Que te den por culo. Tito Polla. Hola amigos de la radio. Oh, yeah. Ay, bueno, ha empezado una sección en la que nuestro amigo More ha venido aquí a compartir estos minutos con nosotros. Nos trae un cuento. More, cuando quieras. Muchas gracias y buenas noches, compañeros. Os traigo un cuento de amor. Os traigo la bella historia de Jodido Maltrecho. Jodido Maltrecho era un tipo un tanto triste. Sus andares inseguros y cabizbajos no hacían sino delatar sus aparentes ganas de agarrar un gato persa, congelarlo con nitrógeno líquido y usar las pelusillas del gato convertidas en púas para ponerlas debajo de sus uñas. Pero un día conoció a una chica llamada La Buenaventuranza, que era algo tímida. Pronto se conocieron mejor y decidieron hacerse cariño amigos. como cariño amigos que eran, y a diferencia de los follamigos, estos se iban juntos a pasear, contarse las penas y dormir abrazados, siendo así el cariño su único compromiso. Jodido maltrecho pasó a llamarse Happy Bien Hecho. Pero al tiempo eso no fue suficiente, y cuando quisieron probar el sexo, vieron que podría no ser una buena idea. La relación de cariño amigos podría resentirse. Así que decidieron cada uno de ellos buscarse un follamigo, y así cubrir necesidades. Happy Bien Hecho pasó a llamarse Joder, qué buen trecho. Así, y durante un tiempo, estuvieron compaginando sus respectivos follamigos con su relación de cariño amigos. Estuvieron funcionando muy bien, sin problemas, durante un tiempo. Hasta que un día, la Buenaventuranza le dijo a Joder, qué buen trecho, que se acababa la relación. Le dijo que con el follamigo tenía suficiente, que no quería un cariño amigo para hablar de sentimientos y otros motivos de aborto. Joder, qué buen trecho, se echó a llorar. Joder, qué buen trecho pasó a llamarse Joder, al menos la meto. La Buenaventuranza pasó a llamarse 3, 2, 1, ¡puta! Así que Joder, al menos la meto, se fue a casa a echarle un buen kiki a su follamiga. Pero en vez de encontrarla en la cama, deseosa de sexo y desenfreno, encontró una nota que ponía: me he enterado de que tienes una cariño amiga. Te dejo. Yo no follo con personas que salen con palabras que no conozco. Joder, al menos la meto, pasó a llamarse colega, ¿qué está pasando con mi vida? Y finalmente, colega, ¿qué está pasando con mi vida? Fue a ver a un psicólogo. Este le diagnosticó un cuadro de calzonazos crónico y le abrió la puerta de la consulta para que se fuese a su casa o, mejor aún, a la horca más cercana o el precipicio más accesible. Y colega, ¿qué está pasando con mi vida? Volvió a llamarse Jodido Maltrecho. Fin. Me encanta. Es una historia que se muerde la cola, como Marilyn Manson. Has estado pensando todo eso con el cuento, ¿eh? No, ha sido el final que me ha inspirado. Muy bueno. Muy bien, pues más mensajes subliminales para esa gente que se quiere lanzar a amar. O al precipicio. Por cierto, esto podría ser perfectamente el cómo conocí a vuestra queridísima Putiki. Nos vamos ya, que se nos echa el tiempo encima. Y cuando digo tiempo no quiero decir olor. Nos vamos a contar las redes sociales de esta semana. ¡Viva! Redes sociales. No, welcome to Facebook. Facebook, welcome channel. Now shine in nice. Yeah. Ya, que se ha hecho ya famoso, ya te lo puedes descargar en el móvil llamando al 676-177147. ¿Hijo perra? También te puedes bajar el hijo perra de Santi a tu móvil. Bueno, pues vamos a empezar con las redes sociales porque según esta gente esto no da publicidad. Así que quiero descargas en la página. Bueno, vamos a empezar ya mencionando uno de los tweets más importante de lo que ha sido esta semana de elecciones y chorras. Claro. Empezamos con Pepe Colubi, el gran Pepe Colubi. ¡El gordo! Lo podéis encontrar así. Cállate que le vamos a decir que nos mencione. Vale. Menciona. A ver si nos escucha y te contesta. Ojalá. Ojalá. Bueno, dice Pepe Colubi, me he implantado un clítoris en la palma de la mano derecha. Mis pajas van a ser históricas. No tiene mucho que ver con las elecciones, no. Esto sí que tiene que ver con las elecciones, que es el gato que está. Me Mark encanta. Benton, que ha puesto el hashtag humor mierda seca, bastante famoso ya en Twitter, que dice: buenos días, vecinos, ¿cómo se presenta el día? Hola, soy el día. Y terminamos con nuestro amigo Paquito Torres. Paquito / Torres, sí, si yo no lo tienes, agrégalo. Que nos hace un resumen de las elecciones. Dice: España pintada azul, España desaparece en los mapas. Esto es lo que dirá Dani algún día en el... En el micrófono. Es un misionario. Bueno, pero vaya si... O misionero, no lo sé. Si España está de azul, a lo mejor es que se está hundiendo. Era eso. Y que Portugal parece bueno, una isla. Muy rico. Ahí tienes tu chiste contra Portugal. Bueno. Bueno, Ike, venga, uno rápido. Venga, ya. Venga, voy a decir cuatro. NBA Lense. Soy tan friki que tengo las firmas de Raboldi y Roberto Larcos. Toma ya. Qué bueno. ¿Os acordáis de aquello, no? Hombre. Claro. Albardado pone Ornitorringo Star. O sea, ese nos viene cojonudo para nosotros. Para el final, ¿eh? Ornitorringo Star. Porno Chacho pone la próxima acampada Sol la tenemos que hacer contra Pablo Motos. ¿Cómo se llama ese tío? Porno Chacho. Tiene un primo murciano, lo sabes. Sí, Porno Hacho. y soy un caníbal pone mis padres son músicos, mi madre toca el violín y mi padre la viola. Yo tengo no uno de... Se lo había leído. Tengo uno de nuestro amigo F. Buenaventura, que por cierto, bueno, lo conoce. Félix, saludo a Félix. Que dice, necesitamos urgente pizzas, un par de botellas de vodka y dos o tres señoras de buen escote para acampada en lo Félix. En lo de Félix, en lo de Félix. Qué grande. Bueno, pues nos vamos a despedir ya porque esto se acaba, claro que se acaba. Vamos, sí que... Claro, se acaba. Se acaba. ¡Se acaba! Voy a Roca, te quiero. Te quiero a granel. Por cierto, ahora que Santi ha dicho lo de Nuria Roca, seguro que ya no te visita. Vamos a decir una contestación que le he hecho a Santi. Nuria Roca, granel. Oh, ni se te ocurra que nos agregue Nuria Roca. Por esto que le hemos dicho. Bueno, vamos a empezar a despedirnos. La semana que viene vamos a más, porque tenemos menos elecciones y eso siempre es bueno. Yo creo que habrá menos gente en las acampadas, ¿no? ¿Qué creéis? Hombre, se supone que tiene que ir a menos. Eso, yo creo que la gente va un poco de... El otro día un amigo me dice, fui a pasar la noche y no sabía ni por qué iba, pero iba de plan a pasar la noche. Escuché el otro día que lo querían alargar hasta las generales. Ay. Eso ya demasiado hasta tiempo. Las generales. Chicos. ¿Qué pasa? Santi? A Wembley. Pocas palabras bastan. Bueno, pues poco sí, dejamos la política. Santi, que tenía un billete para Wembley. Lo tenía, pero lo revendí. Uno, regalé un boli, perdón. Digo, sí, me ha pillado. Era el boli. Bueno, pues... No pasa ya está, nada. No sé. ¿Y qué? ¿Tú eres el tercero en Discordia? ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver eso? No sé, ¿te vas a chispar esta noche? ¿Qué quieres, Santi? ¿Tú te apuntas? Me apunto. Pues ya está. Aquí queda una cerveza. ¡Dámela! Yo tengo más en mi piso, que si me animo... No sé. Me gustaría que te animes. Bueno, y nuestro raconteur More, que nos ha contado un cuento hoy de esos del amor y de las chuches. More. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Encantado de estar aquí con vosotros. Empieza ahora el programa, ¿no? Más o menos. Estaba guardando tu pasión para ahora, ¿verdad? More, ¿un Twitter? ¿Tienes por ahí un Twitter? More tiene Twitter, pero nunca lo usa. Sí, tengo unos cuantos chistes en Twitter, los tengo puestos desde hace... Pero poco. Todos son del agujero del culo. Me los tengo ya. @ agujero del culo _. Muy bueno. Muy bien, pues la semana que viene más... Santi no va, pero yo sí que voy, ¿eh? ¿Tú vas a dónde? Yo voy, a Wembley. ¿Ah, sí? ¿Tú vas a Wembley? Sí. Ah, ¿tú también? Me voy el viernes. Verdad, voy a traer noticias fresquísimas. Bueno, pues sí, Perdi, que se va a Londres. Seguro que nos trae noticias de allí de los ingleses, que son muy feos, tienen la boca muy fea. Así te pillé la nube tóxica. Calla, coño. No. Bueno, pues nos vamos ya. Saca a Ornitorringo Star. Me ha gustado. Ay. Lo voy a seguir, ¿sabes? Albardado, Ornitorringo Star. Bueno, chavales, eso, que nos vamos. ¡Mua! Un besico a la Mari. Claro que sí. Ay, a Lucas, otro beso. Y a Sammy. ¡Mr. Summer! Sin FM, en microondas pille. Tu recombustión en mí. Tenemos un podcast y un Twitter. Microondas rap. Ya ve Dios. Recombustión a ti. La semana que viene vamos a seguir aquí con Goblins Barbacoa, con estrellitas y gusanitos ketchup. Eso sí, siempre acompañados de cerveza y alguna Pepsi por ahí que se mola. Nos vemos la semana que viene, chavales. ¡Hay que amar! ¡Hay que amar! Urbión. Radio Prr, fíjate, sin FM, el microondas pille y sentí que combustión en mí. Es el día del orgullo gay, del orgullo. Orgullo friki. Bueno, ahora lo digo. La semana que viene hablamos del orgullo friki. Decidido. ¿Vamos a hablar de quién? La semana que viene vengo desnudo.